Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas al Desafío del Amor. Este es un proyecto lanzado por iMinister y Espacio Único Adventista. Usaremos el material El Desafío del Amor, el libro escrito por Alex Kendrick de la película A Prueba de Fuego. Y el propósito de este proyecto es ayudar a cada pareja, a cada matrimonio, a fortalecer su relación de amor, su relación matrimonial. Y es que actualmente el matrimonio parece ser una institución acabada, una institución en la que pocos creen. Es también un desafío porque se estima que de los nuevos matrimonios, el 50% está terminando en divorcio. Así que en este mes, en el mes en el que la gente celebra el Día del Amor y la Amistad, queremos dar un mensaje distinto, un mensaje diferente y mostrar al mundo que el amor puede ser cultivado y que más que un sentimiento, es una decisión. Por eso te invitamos a que te unas a este proyecto y te inscribas al Desafío del Amor. Acepta el reto, compártelo con tu pareja. Dios diseñó y creó el matrimonio como algo bueno, como algo hermoso e invalorable. Y Él usa el matrimonio para ayudarnos a terminar con la soledad, para multiplicar nuestra eficacia, para establecer familias y crear hijos y disfrutar la vida y bendecirnos con intimidad en la relación. El matrimonio también nos muestra la necesidad de crecer y tratar nuestros propios problemas y nuestro egoísmo con la ayuda de un compañero para toda la vida. Si estamos dispuestos a recibir enseñanza, aprenderemos a hacer lo más importante en el matrimonio, amar. Esta unión nos proporciona el camino para que aprendamos a amar de manera incondicional y sobre todo, a aprender a expresar nuestros mayores afectos a otra persona que también es imperfecta como nosotros. Es algo maravilloso, es algo también difícil, pero también cambia la vida. En este proyecto en el que estaremos sumándonos, trataremos acerca del amor y trataremos de aprender y de atrevernos, por supuesto, a tener una vida llena de relaciones de amor. Deseamos entonces que Dios te bendiga al comenzar esta aventura. Que no te quepa duda, vas a tener que ser valiente. Pero si aceptas este desafío, debes de tener la visión de que en lugar de seguir tu corazón, debes de guiarlo. El mundo a menudo te dice que sigas tu corazón. Podemos ver ese mensaje en las novelas y en las películas de Hollywood. Pero si tú no lo guías, alguien más lo hará por ti. De hecho, la Biblia dice, más engañoso que todo es el corazón, Jeremías 17:9, y que siempre buscará hacer lo que mejor le parezca en el momento. Entonces te desafiamos a que decidas guiar tu corazón hacia lo que a la larga será lo mejor. Esta es la clave para tener relaciones duraderas y satisfactorias. El viaje que vamos a realizar juntos en este proyecto no es un proceso en el que intentaremos cambiar a tu cónyuge para que sea como tú quieres que sea. Sin duda, ya habrás descubierto que los esfuerzos para cambiar a tu esposo o esposa han terminado en fracaso y frustración. En cambio, en este viaje vamos a explorar y demostrar el amor genuino, aun cuando tu deseo se haya marchitado y tu motivación sea escasa. Lo cierto es que el amor es una decisión y no un sentimiento. Es desinteresado, se sacrifica y nos transforma, y cuando en verdad se demuestra tal como fue diseñado, es probable que tu relación cambie de forma saludable. Cada día de este viaje vas a tener tres elementos sumamente importantes. Número 1. Hablaremos acerca de un aspecto único del amor. Escucha con cuidado cada audio que estaremos compartiendo contigo y mantente abierto a una nueva comprensión de lo que significa amar a alguien de verdad. Número 2. Te vamos a desafiar a que realices algo específico por tu cónyuge. Algunos desafíos serán sencillos y otros serán un verdadero reto, pero tómalos en serio y sé lo suficientemente creativo y valiente para intentarlos. No te desalientes si no puedes lograrlos, especialmente si se debe a situaciones externas. Pero retoma apenas puedas y sigue adelante con este viaje. Y por último, tendrás un espacio en el cual vas a poder registrar lo que estás aprendiendo y haciendo y la manera en cómo tu cónyuge responde. utiliza las redes sociales para poder compartir con nosotros y con los demás que también estarán participando cuáles son tus experiencias. Es importante también que aproveches un calendario que pondremos a tu disposición, que podrás descargar a través de las redes sociales, donde podrás ir anotando tu progreso y los días que vas realizando. Allí también puedes escribir lo que suceda tanto contigo como tu cónyuge durante este proyecto. Estas notas reflejarán tu progreso y serán invalorables para ti en el futuro. Recuerda, tienes la responsabilidad de proteger y guiar a tu corazón. No te des por vencido ni te desalientes. Decide guiar tu corazón y llegar hasta el final. Aprende a amar de verdad. Esa es una de las cosas más importantes que harás en la vida. Recuerda lo que la Biblia dice en 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y 1 Corintios 13:1-3. Si yo hablara lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar las montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Que Dios te guíe en este nuevo reto, en este proyecto, el desafío del amor. En estos audios estaremos participando un grupo de jóvenes adventistas del séptimo día que nos encanta compartir nuestra fe a través de estos medios. Acompáñanos y disfruta con nosotros este proyecto y llevemos un mensaje claro y distinto al mundo que lo necesita con urgencia. Te mando un abrazo especial y mis mejores deseos para que el Señor cuide de ti y te guíe en este viaje. Yo soy Daniel Hernández y esto es El Desafío del Amor.